A lo largo de la historia, el ser humano ha ido trazando caminos en pos de alcanzar la perfección, tanto en las artes como en otras diversas áreas. Así fue el caso de la música, que en el siglo XX dominó todos los elementos existentes para conjugarlos dentro de una misma obra musical. De esta manera, a nuestras manos llegan partituras donde no queda librada al azar ninguna posibilidad. Indicaciones de tempo, articulaciones, dinámicas, modos de ejecución y demás están plasmados en la partitura, asegurándose el compositor que el intérprete, tal vez al otro lado del mundo, ejecute la pieza tal como él la imaginó. Bajo esta nueva concepción de la música, donde nada escapa al control de la partitura, se desprenden dos visiones. Por un lado, la seguridad de interpretar en exacta medida todas las indicaciones del compositor y alcanzar de esta manera una perfecta interpretación. Por otro lado, el hecho de tener ante nuestros ojos una partitura que no ofrece ninguna posibilidad de cambio o interpretación nos sumerge en un cambio aburrido y predecible. Se terminan las sorpresas tanto para el ejecutante como para el público. Como modo de contrarrestar esta restricción, nace en 1950 la música aleatoria o de azar. Una de las grandes revoluciones que genera, a diferencia de todo lo que escuchamos hasta el momento, es el poner al intérprete en el rol principal. Ahora es él quien decide la estructura de la obra y no solo eso, sino que tiene la autoridad de regular cada elemento de la partitura. Uno de los precursores del movimiento fue John Cage. En sus obras, la indeterminación es el factor principal y la libertad del compositor muy reducida. Afirmó en cierta ocasión que le gustaría que sus obras abiertas no se considerasen nunca acabadas, aunque cada ejecución tenga naturalmente carácter definitivo. Una obra significativa de Cage es Música de Cambios. Para esta obra, tiraba monedas y utilizaba resultados para elegir configuraciones del Qing, un libro de oráculos chinos que a su vez conducía a la elección de alturas, duraciones, dinámicas, etc. Otro compositor prolífico que también ha implementado esta técnica es Leo Brauer. La obra que estamos escuchando es suya y se titula Tarantos. Para su ejecución, el intérprete deberá elegir entre dos grupos de elementos, enunciados y facetas. El orden para ejecutarlos es completamente aleatorio, así como también todo elemento que no esté enunciado en la obra. Dado que son seis elementos, en cada grupo el intérprete puede lanzar un dado y así ordenarlos para su ejecución, obteniendo cada vez una nueva pieza.